El día de hoy, Veracruz, con la mano en el corazón, estamos aquí parados frente a la embajada canadiense para manifestar nuestro total repudio hacia las empresas mineras que están acabando con nuestro medio ambiente y están acabando con los pueblos y con las personas que los habitamos. Un ejemplo de esto es precisamente la represión que acaba de ocurrir la semana pasada en Oaxaca contra el pueblo y contra la madre tierra. En Veracruz vivimos un proceso semejante. Veracruz no está ajeno a esta situación que hoy día se aqueja en nuestro país. En Veracruz está entrando un proyecto minero llamado Caballo Blanco, un proyecto minero que será la punta de lanza de una serie de minas que serán instaladas en nuestro estado. Estamos aquí porque creemos importante y confiamos mucho en la solidaridad y el apoyo que todos y todas las compañeras nos debemos para con la lucha. Estamos aquí manifestándonos frente a la embajada canadiense para decirles que no vamos a permitir de ninguna manera que sigan asesinando al pueblo, que sigan asesinando a la madre naturaleza. Caballo Blanco es un riesgo para México. Caballo Blanco es un riesgo para Veracruz. Se encuentra a 3 kilómetros de la planta nuclear Laguna Verde. En Veracruz ya no queremos un pasivo ambiental más. Pemex es suficiente, Laguna Verde es suficiente. No queremos minerías. Las minas están en contra del desarrollo de los pueblos. Las minas atentan contra la soberanía de nuestro territorio. En Veracruz no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que ni la manifestación de impacto ambiental que la empresa minera Gold Group acaba de presentar siga adelante. Sabemos que es una lucha difícil, sabemos que es una lucha complicada. Nos va a costar mucho trabajo, pero confiamos mucho en movimientos como este, que nos unen más allá de nuestras diferencias ideológicas. Movimientos fuertes que de manera unida podamos impulsar y podamos sacar a las mineras de nuestro territorio. Veracruz se solidariza con el corazón en la mano con los compañeros de Oaxaca. Veracruz se solidariza con el pueblo mexicano para sacar a estas empresas mineras de nuestro país. Muchas gracias. Canadienses. A continuación.